Pues el proyecto Presa de Arcediano fue cancelado hace 6 años. Desde entonces no ha habido reparación de los daños para la persona de Guadalupe, ni económico, ni emocional, ni espiritual, ni de ningún tipo. No ha habido responsables de por qué se canceló, primero por qué se inició un proyecto de ese tamaño y luego por qué se canceló, ¿no? El caso de la presa de Arcediano, pues es un ejemplo más perfecto de la corrupción, la impunidad y la degradación social y ambiental que vivimos en el estado de Jalisco, ¿no? Bueno, la comunidad Puente de Arcediano, como nos comentaban hace rato, estaba ubicada en el fondo de la barranca de Huentitán. No sé si hayan tenido la oportunidad de conocer la barranca de Huentitán, pero es un lugar precioso que rodea a la zona metropolitana de Guadalajara. En el fondo de la barranca se encuentra el río Santiago. El río Santiago es uno de los ríos más contaminados de México. Recibe las aguas industriales no tratadas de El Salto, de Juanacatlán, de Ocotlán y bueno, también las aguas municipales de Guadalajara tampoco tratadas. Por ahí pasa entonces el río Santiago. En el año 2000 se hizo presente una de las sequías más importantes de las últimas décadas. Y bueno, pues esta fue una justificación perfecta para el gobierno de Jalisco y para la Comisión Nacional del Agua de decir que era necesaria una presa para poder abastecer la demanda de agua de la zona metropolitana. Una de las afectaciones sería para la población de Guadalajara utilizar agua tan contaminada, aunque decían que iban a potabilizarla, pues si no lo habían hecho antes, ¿por qué lo harían después, no? Entonces ese era uno de los argumentos de quienes nos oponíamos y nos seguimos oponiendo a este tipo de proyectos, de cómo es posible que quieran que se use el agua tan contaminada, ¿no? Primero deberían haberla saneado. Otro de los puntos por los cuales se oponía y se opone mucha gente a ese proyecto es, bueno, porque en el fondo de la barranca se encontraba la comunidad Puente de Arcediano, hogar de aproximadamente 40 familias, en donde gracias al hostigamiento y a las amenazas, para el año 2003 lograron que aceptaran la indemnización de 350,000 pesos por familia para que desalojaran la comunidad. Para esto les dieron 15 días de gracia. Se les amenazó. En 15 días se destruye la comunidad. Después, también en la comunidad se encontraba el puente más antiguo, el primer puente colgante de México y el segundo más antiguo de toda Latinoamérica, el puente de Arcediano. Este fue demolido un poco después de que desalojaron a la gente y finalmente quedó la casa de Guadalupe Lara. Ella no aceptó ni un quinto de remuneración, de hecho estaba protegida con un par de amparos y para el año 2007 fue desalojada y su casa fue demolida. 2 años después, en donde seguía habiendo un poco de incertidumbre de, bueno, ¿cuándo se va a concluir el proyecto? Empieza a haber rumores de que no había fondos suficientes, de que quizá el proyecto no era lo suficientemente viable y para finales del año 2009, pues quedó completamente cancelado, ¿no? No hubo explicaciones por parte ni de la Comisión Nacional del Agua ni del gobierno de, pues, qué iba a pasar con la gente que había sido desalojada de su comunidad y con Guadalupe Lara que no había aceptado la indemnización y bueno, que se había quedado sin sus hectáreas ni su casita. Y bueno, pues